con su linterna empezó a brillar. Entre las piedras, qué gran emoción, una pepita y yo con su carbón. Pica, pica sin parar, luces, cascos a brillar. Eco, eco, retumbar, lámina, pie a canté. Pica, pica sin parar, luces, cascos a brillar. Eco, eco, retumbar, lámina, pie a canté. La escondió rápido en su rincón, pero algo sonó como un gran tambor. ¡Flash! Las piedras empezaron a caer. Roque gritó y no se volvió a ver. Pica, pica sin parar, luces, cascos a brillar. Eco, eco, retumbar, la mina empieza a canté. Dicen que su cara está en la pared. Mira bien, no tengas miedo, ten fe.